Radio Ubrique. Deportes. Martes 19 de junio comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes. Sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy sí, con línea a través de internet radioubrique.com y de las plataformas móviles m.radioubrique.com. Vamos a quedarnos hoy con diversos asuntos de actualidad, sobre todo porque la semana va a estar repleta de actividades deportivas que arrancan ya desde hoy martes. Hoy comienza, por ejemplo, la primera fase, los 16avos de final de lo que va a ser el primer trofeo Frank Sport de fútbol sala. Cuatro partidos que se van a disputar a partir de las 8 de la tarde en el pabellón polideportivo municipal. Y también hoy martes se disputa la finalísima de la primera liga de fútbol base de Ubrique. Organiza el Patronato Municipal de Deportes. Ya saben que se jugaba una primera fase de grupos, o en este caso una fase regular, y la segunda, que consiste en dos triangulares. Un triangular entre los tres primeros clasificados de esa liga regular, donde se va a disputar el título, y otro triangular a modo de final de consolación. Ambos triangulares se van a disputar hoy. Dentro de poco va a arrancar el primer partido de la final de consolación, que va a enfrentar a la Escuela de Fútbol Alevín y al Ubrique Unión Deportiva Alevín. Y a partir de las 8 de la tarde arrancará lo que es la final principal, el triangular por el título de esta primera liga de fútbol base de Ubrique. Junto a esto también tenemos que hablar de diversas citas. Mañana, por ejemplo, también comienza el primer torneo de primavera de ajedrez, que este año cambia de sede. Tendrá la Peña Sevillista como el lugar de encuentro para disputar estas partidas a partir de las 8 de la tarde. Recuerden, mañana miércoles y el jueves. Se pueden inscribir, hasta el día de hoy se pueden inscribir aquellos interesados en participar en una edición que va a contar con un gran número de premios, además en metálico, no muy ostentoso, pero algo es algo. Y también mañana tendrá lugar lo que es la clausura de la temporada de la Escuela de Fútbol de Ubrique. Como ven, estamos hablando tan solo de dos días entre hoy y mañana. El fin de semana, recuerden, el Rogaine Ubrique y la ruta de convivencia de la Asociación Ciclista de Ubrique, amén de otras citas que van a tener lugar fuera de nuestra localidad y con presencia ubriqueña. Nosotros, dejando todo esto aparte, hoy queremos adentrarnos en el mundo del tenis de mesa, haciendo balance a lo que ha sido la temporada, una gran temporada para un club que podíamos considerar de reciente creación y que en muy poco tiempo ha alcanzado ya unos altos objetivos que en principio ni pasaban por la mente de sus componentes. El lograr tener un equipo en tercera nacional 3 para la próxima temporada en División de Honor y haber albergado un campeonato de Andalucía de tenis de mesa es todo lo que ha conseguido, solo lo que ha conseguido en esta temporada, y parece ser que los próximos años prometen mucho más. También vamos a estar en unos instantes hablando de tenis de mesa. Nosotros nos vamos a ir, como siempre, antes unos minutos a publicidad. Volvemos enseguida con toda la actualidad del deporte local. Venta Rifa comienza su temporada de verano y pone a su disposición su amplia terraza de césped. Escápese y disfrute de nuestras carnes a la brasa, verduras cultivadas en nuestra propia huerta y nuestros tradicionales revueltos. Una amplia carta con lo mejor de nuestra gastronomía. Pídanos presupuestos sin compromiso para reuniones, cenas de empresa, despedida de soltero o cumpleaños. Le organizamos fiestas con karaokes, animadores. Llámenos y seguro que llegamos a un buen acuerdo. Venta Rifa. Abrimos viernes, fines de semana y festivos. Venta Rifa. Teléfono 620-92-85-49. Estación de servicio Repsol en Ubrique. Una nueva gestión para ofrecerle soluciones a su medida, un trato personal y una calidad de reconocido prestigio. Ahora, servicio de repostaje atendido por nuestros operarios directamente en su vehículo. Nuevo túnel de lavado con tratamiento de agua osmotizada y sistema de limpieza de última tecnología para conseguir un acabado impecable desde solo 2 euros. Además, en Repsol hemos renovado nuestra tienda con productos originales de primera calidad y precios mejorados. Repsol, su estación de servicio de siempre.

6:28 de la tarde, ya habrán podido escuchar la cuña publicitaria, pero recordamos no obstante que está abierto el plazo de inscripción para el cuarto triatlón infantil de Ubrique, que va a tener lugar el próximo 30 de junio a partir de las 10 de la mañana. Recuerden que este año, por cuestión presupuestaria, entre otras cosas, no se celebra el triatlón en la categoría senior, aunque no han querido desde el Club de Natación de Ubrique, que es el organizador del evento, que se pierda al menos lo que era la prueba para las categorías menores, para lo que es las categorías base. Y es lo que han hecho. En total habrá 6 categorías, la categoría A de 5 a 6 años, con la siguiente distancia: 25 metros de natación, 500 metros de ciclismo y 150 metros de carrera a pie. Categoría B, de 7 a 9 años, 25 metros de natación, 1 kilómetro de ciclismo y 300 metros de carrera a pie. Categoría C, de 10 a 11 años, 50 metros de natación, 2 kilómetros de ciclismo y 400 metros de carrera a pie. En la categoría D, de 12 a 13 años, serán 100 metros de natación, 3 kilómetros de bici y 500 metros de carrera a pie. En la categoría E, de 14 a 15 años, 125 metros de natación, 4.000 metros, o lo que es lo mismo, 4 kilómetros de ciclismo, 700 metros de carrera a pie. Y la categoría mayor, que serán jóvenes entre los 16 y los 17 años, tendrán que nadar 150 metros, recorrer en bici 5 kilómetros y terminar con 1 kilómetro de carrera a pie. Habrá trofeos y regalos para los 3 primeros, clasificados tanto masculinos como femeninos, de cada categoría, aunque tan solo por participar ya los triatletas se llevarán también su premio. La hoja, la inscripción la pueden recoger en la piscina municipal cubierta y más información en triatlonubrique.blogspot.com. También comentar que el día de la prueba, el sábado 30 de junio, antes de la entrega de trofeos, habrá una exhibición de bici trail a cargo de Abraham Morilla González, que es campeón de España y campeón del mundo de bici trail. También nos recuerdan que a todos los participantes que es obligatorio el uso del casco, es decir, que todos que vayan a participar tienen que llevar el casco para la sección de ciclismo. Pues recuerden, el próximo sábado 30 de junio, cuarto triatlón infantil de Ubrique. Sobrar. Cuando llegas pierdo el equilibrio, pero el mar se lo puede llevar. Si haces castillos en el aire, seré yo el que me vaya a vivir. Si te metes dentro de la lluvia, que mis besos que son para ti. Hoy solo puedo temer que pueda caer el cielo en mi cabeza. Hoy solo puedo dejar mi destino seguir su propia geometría. Fuertes jaquecas, mi cabeza es quien siente el dolor. Cuando vas conduciendo tu coche, el que paga la multa soy yo. Yeah. Ahora sé que el mar es infinito, su música en las olas está, que tus sueños pintar en las paredes y nunca dejarás de soñar. Hoy solo puedo temer que pueda. 6:33 de la tarde, vamos a quedarnos ahora hablando de tenis de mesa, como hemos adelantado en nuestro sumario, haciendo balance de la temporada del Club de Tenis de Mesa de Ubrique, que ya hemos comentado, arrancaba a finales del pasado año y ha finalizado hace escasamente pues unas cuantas semanas. Tenemos por aquí a tres de sus componentes, Daniel García, buenas tardes. Hola, muy buenas. Mario Ordoño, buenas tardes. Hola, buenas. Y Carlos Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes. Como decimos, se cerró la temporada para vuestros equipos hace una semana y podemos decir quizás que ha sido la mejor temporada del Club de Tenis de Mesa en su reciente historia, porque también es un club reciente, ¿no? Sí, la verdad es que la temporada ha cubierto bastante bien las expectativas que teníamos desde el principio de temporada y la verdad que ha salido al final todo a salir de boca, porque todos los equipos de las categorías hemos conseguido mantenerlo, incluso el de tercera nacional, que era uno de los más complicados, y un equipo de los niños provinciales también ha conseguido subir a segunda andaluza, entonces ha salido todo a pedir de boca. Uh-huh. No solo, bueno, podemos decir que ha sido una gran temporada, no solo por los motivos deportivos, sino también por motivos o temas organizativos, ¿no? La capacidad organizativa que ha mostrado el club, porque vamos a ver, ¿cuántos equipos en total, cuántos equipos habéis llevado esta temporada? Esta temporada hemos llevado cinco equipos. Cinco equipos. El de tercera nacional, el de primera andaluza, segunda andaluza y los dos equipos de provinciales de niños. ¿En total cuántos jugadores compitiendo? En total alrededor de 20 jugadores, 20-25 jugadores. Uh-huh. En activo, aunque federado había alrededor de 30 por ahí, fichas que están registradas. Sí, jugadores que pueden participar en competiciones oficiales. Efectivamente. Como que la capacidad de los clubes sobre todo se mira también en ese número, sí, claro, de fichas federativas. La verdad que contar con una treintena de jugadores dice bastante, ¿no? Ahora mismo de esa capacidad que ha alcanzado el club, ¿no? Hombre, la verdad que poco a poco se está notando que cada vez, aunque sea poco a poco, el club va creciendo y cada vez vamos teniendo mejores materiales y cada vez más gente, y la cosa que cada vez la verdad que va funcionando un poco mejor, poco paso a paso, pero poco a poco. Sobre todo la calidad deportiva, está creciendo unos niveles que no esperábamos alcanzar y los resultados saltan a la vista. Si podemos mantener cinco equipos en diferentes categorías de diferentes edades, de ello que los más grandes vayan progresando al igual que los más pequeños, pues todo lleva a que el resultado, pues, estemos bastante contentos con ello. Y a nivel organizativo, esa prueba de fuego que fue el Campeonato de Andalucía, ¿no? Por lo menos sí. Ahí se ve la capacidad que tiene el club también, ¿no? Efectivamente, la gestión fue bastante importante. La colaboración de todos los miembros del club, como también de otras personas que no, digamos que no están directamente vinculadas con el club, pero sí que dedicaron a ayudar a nosotros. Y la verdad es que todo salió estupendo. Con ánimo siempre de intentar conseguir realizar otro tipo de evento en esta localidad. También se estuvo hablando un poco de cotilleo y de realizar otro evento con otras expectativas, pero por ahora mantenemos los pies en la tierra y poquito a poco iremos construyendo aquí. Y lo importante es que la federación, pues la confianza parece que es ciega, ¿no? También en vosotros, en el club. O al menos eso nos dio a entender, sí, su presidente. Bueno, porque es que, mira, esto comienza en el que David Barreno, uno de los importantes miembros del club, y yo no teníamos ni la mayor, no teníamos la edad suficiente como para crear un club federativo. Entonces nos pusimos en contacto por casualidad, porque lo que queríamos era jugar ping-pong simplemente, con el presidente de la Federación Andaluza. Pues entonces ya creo yo que el club tiene una solera de 6 años y pues entonces la confianza ya se ha estrechado bastante como para tener un vínculo bastante fuerte con ellos, y todo lo que querramos poner en proyecto, pues la verdad que nos han facilitado, vamos, enormemente. Uh-huh. Vamos con lo deportivo. En principio, este año pues se presentaba con esta temporada con el debut en tercera división nacional, ¿no? Estamos hablando ya de palabras mayores y partíais con ese objetivo de la permanencia, objetivo que finalmente se ha cumplido. La verdad que sí, al principio de la temporada costó un poco. La primera vuelta creo que solo conseguimos 2 victorias en toda la primera vuelta y la cosa se antojaba muy difícil para la segunda, pero yo confiaba en el equipo, sabía que la primera vuelta nos iba a servir de experiencia y el equipo se iba a reponer, y al final, gracias a Jarillo, que ha hecho un año increíble con 20 y tantas victorias en tercera, y Mario y Pineda, que ha estado el grupo muy unido y eso también se nota mucho. ¿Se ha notado mucho el paso de Superdivisión a Tercera, Mario? Hombre, la verdad es que el nivel cambia bastante. Es un salto muy grande. El nivel en Tercera Nacional es mucho mayor, pero se puede afrontar el paso. Claro, todo es, como dice Dani, ¿no? ir cogiendo claro. experiencia en la misma categoría. Bueno, hasta ahora, en estos años, un año, ¿sabéis? Cuando habéis debutado en la temporada, en la categoría, habéis estado ahí luchando por el objetivo y al siguiente ya habéis estado entre los equipos de arriba, ¿no? Sí, la verdad es que eso ha pasado en los dos últimos años anteriores, pero no creo que sea el caso de este año. El año que viene seguiremos con las expectativas de mantenernos, porque ya en Tercera ya el nivel es bastante alto y ya, según los equipos que bajen y suban, también el nivel puede ser incluso más alto. Entonces la cosa va a estar complicada, incluso más que este año puede. Y estamos hablando de rivales ya con una estructura muy bien definida, con equipos de cantera, ¿no? Y claro, digamos equipos ya importantes, ¿no? Equipos que tienen ya equipos en varias categorías, en Segunda Nacional y en Primera. Entonces tienen jugadores que van creciendo con los años, tienen un nivel y una experiencia y hombre, están bastante lejos todavía. Para luchar por ese ascenso, digamos, eso sería muy difícil. ¿Habéis estado solo tres jugadores en el equipo de Tercera o habéis necesitado...? Cuatro, vamos, Pineda, Mario, Jarillo y yo. Hemos sido los cuatro. Y un servidor, ¿no? Los cuatro. Y, bueno, ¿hasta cuánto puedes tener en ficha, equipo? En ficha puede haber 6-7 personas. En ficha no hay problema. ¿Puedes jugar cualquiera del club? ¿Puedes jugar en...? Cualquiera que hayan entrado en ficha de Tercera Nacional. Ajá. Pueden jugar solo en esa categoría, de los que estén con la ficha inscrita en esa categoría. Ajá. No todos los de abajo, ¿no? Supongo todos. Los de abajo menores pueden jugar algún partido, pero cuando llegan a un punto de partido, cuatro, según la edad, ya tiene que quedarse en su categoría. No puede. Hay muchos requisitos para los intercambios de jugadores y no es fácil. Yo creía que era más fácil, que era fácil de abajo arriba. Entendía que de arriba abajo era imposible, no te van a permitir. Hay muchos tipos. Otro día, si quiere, podemos pararnos más, porque la verdad que hay muchos tipos de posibilidades. En Superdivisión. A priori parecía que el equipo iba a descender porque ocupaba la penúltima posición, ¿no? Que condenaba al descenso, pero me comentabas que finalmente... Sí, finalmente con esto de la crisis todo, en todos los aspectos se nota y en los clubes deportivos también. Entonces al final solo va a descender uno y han quedado los penúltimos, por lo que por suerte se va a salvar el equipo. ¿Y ahí quién han estado en ese equipo? Carlos ha sido uno de los componentes, te puedes decir cómo. Yo soy uno de los componentes y la verdad es que la categoría está en todas muy difícil. A priori porque no teníamos jugadores. Y luego, aparte de que los jugadores que teníamos, pues yo me he arrancado, tras acabar mi carrera de estudio, pues he comenzado otra vez a retomar este deporte. Entonces no tenía yo, digamos, un rodamiento hecho. Y también teníamos un chaval del puerto que tampoco entrenaba, por lo tanto, pues las cosas están todas difíciles. Y luego teníamos a la primera vuelta a Mario, pero claro, dado su calidad que está mejorando a unos niveles estratosféricos, pues ha subido a la categoría superior. Y claro está, por lo tanto no habíamos quedado con dos jugadores. ¿Esto qué quiere decir? Que hemos tenido que arrastrar niños de la cantera. Uh-huh. Pues entonces los resultados a simple vista se pueden comprobar de que no han sido bastante buenos. Entonces hemos tenido ahí la gracia y la suerte de que hemos caído penúltimo y no hemos podido salvar, para luego ya al siguiente año pues trabajar un poco más duro y ya seguro de que no va a haber ningún tipo de problema de luchar por la permanencia. Y el equipo de División de Honor, que bueno, esta temporada ha estado ahí en tierra de nadie, ni arriba ni abajo, ¿no? Sí, ha estado ahí y en verdad tampoco nos interesa que ascienda tampoco, porque que haya dos equipos en la misma categoría, está bien que haya un equipo por categoría y así en los niveles de los niños también se van amordando a la categoría y es bueno siempre tener equipos por categoría. Uh-huh. Bueno, ¿y qué va a pasar ahora con ese que viene de provinciales? Porque ese se supone este que sube a División de Honor, claro, ¿no? Este año tendremos dos en División de Honor, pero está bien porque los niños lo que quieren es jugar y en provinciales hay muchos menos partidos y en División de Honor hay más partidos y ellos lo que quieren es jugar. Entonces, si tenemos dos equipos en División de Honor para los niños, va estupendo. Porque estamos hablando de que el equipo que ha subido son niños en edad escolar. Sí, claro, efectivamente. Que están en sexto o en primero de eso, no tiene más edad, entre unos 11 y 12 años. Incluso de ellos ha habido tres que han entrado en el ranking y todo de 16 y han jugado el todo de ranking provincial de Cádiz. Uh-huh. Entre ellos Abelino, Álvaro, Eduardo, Antonio Chacón. Han hecho un buen papel. Ha quedado Abelino sexto y Álvaro séptimo. Quizás estemos hablando de esto que es la primera jornada propiamente del club, que ha nacido en el club, ¿no? Y que ha aprendido a jugar al tenis de mesa en el club. No ha sido quizás autodidacta, como habéis podido ser ustedes por edad, ¿no? Más que nada. Sí. Hombre, la verdad es que ellos han podido aprender desde cero con el poco de conocimiento que hemos requerido nosotros con los años, a base de mucho esfuerzo, y entonces ellos han partido con esa ventaja y han mejorado a paso agigantado, vamos. Uh-huh. El contar con dos equipos en División de Honor se supone que vaya a contar con dos equipos independientes, ¿no? Que no podéis pasar jugadores de uno a otro, ¿no? No. Son equipos diferentes, aunque sean del mismo club. Uh-huh. Pero el cambio de jugadores solo se podría realizar a través de categorías inferiores o superiores. Eso quiere decir de que cuando un jugador comience en el equipo A o equipo B, o como se vaya a llamar, no se podrá pasar al otro equipo por el mero hecho de que no haya, digamos, un tongo en los partidos. Uh-huh. Para que no haya problemas de ese tipo. Se pudo haber dado la circunstancia de contar con tres equipos en División de Honor si llega a defender el otro, ¿no? Bueno, la posibilidad de tener tres equipos. La posibilidad, supuestamente sí, pero no sucedería porque, a fin de cuentas, a la federación lo que le interesa es tener repartido los equipos. Claro está de que, vamos, a nosotros no haría la cabeza muy dura por el hecho de tener tres equipos en una categoría, y la federación obviamente eso no lo va a consentir. Uh-huh. Habría alguna fase de ascenso o cualquier liguilla para que diera la posibilidad de que ese equipo no decayera o simplemente podría desaparecer, que se unificara con los demás, pero tres a priori no podría ser. ¿A la próxima temporada vais a contar también con otro equipo en el provincial? ¿La idea es tener un equipo en cada categoría? Si algunos niños de los que están empezando tienen las ganas y el poder de jugar, pues puede que se haga un equipo en provinciales. Aquí el principal problema supongo que son los desplazamientos, ¿no? Sí, la verdad, hay que hablar con los padres y hay que hablarlo todo para que no, después durante el año no haya problemas y los desplazamientos y todo salgan todo en condiciones. Uh-huh. Bueno, tenemos que hablar que en cada categoría, allí a nivel individual, tú has comentado algo, a final de temporada se hacen los top, ¿no? Sí. En provincial estos 16, que me comentas que habéis tenido varios sí, este jugadores, año, ¿no? David Barreno se ha clasificado para el top y participó el otro día y quedó noveno, que también está muy ¿Pero bueno. ¿De qué categoría estamos hablando? De División de Honor, quedó entre los 24 primeros de División de Honor y fue a competir al top. Y quedó el 9, vamos, quedó bastante bien. Y Mario fue también a jugar el torneo de Diputación de Cádiz y después el Open de Cádiz, en los dos quedó segundo y tercero y hizo una participación genial. Uh-huh. ¿Estos torneos que están amparados por la federación o son aparte independientes? ¿Esto de Diputación? Diputación me imagino que será por parte de Cádiz, Diputación de Cádiz, que será la que organice el torneo y para ver cuáles son los... Aunque no son, digamos, competición federada, ¿no? ¿Oficial o sí? No, sí, oficial. Sí, sí. Tiene que estar federado, tiene que estar con su ficha para poder competir. Si no tienes ficha, no puedes participar. ¿Ahora os queda algo antes de las vacaciones de verano? ¿Alguna competición por ahí? Bueno, yo acabo de enterarme que en Menoca hay una competición de tenis y mesa, así que... De hecho, ya le damos publicidad a todo el mundo que quiera apuntar, que a primera vista no solicitan ningún requisito ni nada, así que esperamos que... Por ahora no. Luego ya en septiembre sí tenemos ya campeonato, temario que estudiar y tenemos un par de campeonatos, como también queremos hacer el local y luego también a través del equipo. Y se sospecha también la posibilidad de hacer una especie de un 24 horas, dado que eso aquí en Andalucía creo que no se hace, solamente en Madrid. Y eso trae buena clientela aquí para ver un buen práctica del deporte. Una especie de maratón, estamos hablando, ¿no? de tenis de mesa. Bueno, eso ya entraría en lo que es la próxima temporada, ¿no? Sí. Ya después del verano. Esta también ha sido la primera temporada en la que podéis contar con instalación propia, ¿no? Sí. De principio a fin. Que, perdona, yo creo que esa ha sido una cuestión o quizás haya sido una de las causas de la mejoría que tú hablabas, ¿no? Efectivamente, es lo que te quería comentar, de que gracias al ayuntamiento por la colaboración que nos ha dado, pues podemos disponer de un local las 24 horas, aunque las 24 horas obviamente no vamos a estar allí jugando al ping-pong, pero que sí podemos decir de que podemos ocupar gran parte de la tarde, aunque luego a fin de cuentas de cada jugador tiene su horario establecido, pero eso quiere decir de que podemos darle más rendimiento al deporte, que como todo en esta vida, mientras más trabajo y más luche las cosas, pues mejor resultado va a obtener. Sobre todo porque antes, cuando no contabais con estas instalaciones, teníais que adaptaros, ¿no?, a lo poco que se os daba. Y ahora prácticamente, digamos que entrenáis a la carta, ¿no?, cuando viene bien a ustedes. Claro. Yo aquí tenemos la sede aquí al lado, paso todas las tardes y siempre está abierto y siempre hay gente allí jugando, ¿no? Claro, es que esa es la disponibilidad que también que tenemos, porque anteriormente disponíamos del pabellón. Por lo tanto, teníamos que, digamos, adaptarnos a la estructura y al horario que nos facilitaban. Eso quería decir de que, como la gran mayoría de los, bueno, actualmente no, pero antes la gran mayoría de los jugadores eran personas que estaban trabajando, por lo tanto no podían adaptarse a un horario de las 4 de la tarde, las 5 o las 6. Eso ya sería muy difícil. Y con la colaboración del ayuntamiento con nuestro nuevo local, que esperemos que dure bastante porque estamos muy agradecidos con ello, pues a la vista están los resultados. Donde además jugáis los partidos. Efectivamente. ¿No? Los choques que... Claro, además es tan importante que es que los partidos también los jugamos en el mismo local de juego y eso se nota muchísimo. Bueno, ¿qué ha pasado con la escuela de pádel? Que hablábamos antes que la quisiste poner a funcionar a principios de la temporada del pasado año y de hecho estuvo funcionando, ¿no? Que, ¿cómo ha ido la cosa? La escuela fue un proyecto, la verdad, que enganchaba un montón. Porque a priori había un montón de niños apuntados. A priori había un montón de niños apuntados a la escuela y querían desenvolverse en este deporte. Y David Barreno y yo, en un periodo de vacaciones que él tenía, que pudo moverse aquí a la localidad, pues fuimos a distintos colegios para realizar una especie de exhibición. Y a institutos también. Y la verdad que la influencia de los niños fue bastante grata. ¿Qué es lo que pasa? Que como todo tiene su periodo de inicio, nosotros comenzamos bastante tarde. ¿Esto qué quiere decir? Que ya los niños ya están saturados, que sí, con el pádel, natación, inglés, clases particulares y los ratitos de la Avenida España, pues por lo tanto no tienen, digamos, el pequeño horario que tienen, pues se lo tienen que dedicar a los estudios o simplemente a descansar. Que no es todo deporte y está por la calle deambulando. Pero vamos, que nos llevamos una sorpresa bastante grande porque la aceptación fue bastante grande. Esto lo recogemos como aspecto positivo para la próxima campaña. De claro, no queréis intentarlo realizar en enero, en febrero, que fue sobre esa fecha cuando quisimos comenzarlo. Pero claro, empezaremos ahora, pues en septiembre o poco antes también, para ir intentando pues crear esto o crear una escuela con una solidez. De que teníamos varios niños durante la campaña, pero fueron decayendo porque, claro, el horario era bastante complicado. ¿Y ahora los pequeñitos que quieren jugar al tenis de mesa tienen acceso allí al club? Claro, claro. Pueden ir libremente a jugar, efectivamente, ¿no? Y todo el mundo que quiera practicar este deporte o simplemente probarlo por si les gusta y se pueden desenvolver bien y pues tienen toda la facilidad que le ofrece el club de que pueden acercarse por allí y alguno de nosotros nos pondremos en contacto con ellos y le daremos un par de clases, como animarlo también, explicarle las normas, explicarle un poco cómo se juega y luego ya si están interesados pues ya profundiza más un poco en el tema y que sigan para adelante, vamos, pero a priori no hay ninguna dificultad, ningún requisito de que está todo el mundo invitado a practicar este deporte. Bueno, año a año, como hemos comentado, desde aquel año que tanto David Barreno como tú, Carlos, iniciaste, disteis los primeros pasos en la creación de este club de tenis de mesa, habéis dado un pasito más, hasta llegar a lo que es hoy. Para la temporada que viene, ¿qué objetivo queréis cumplir? ¿Sois ambiciosos? ¿Manteneros o dar un pasito más? Como he dicho antes, la categoría de tercera es mantenerse lo soñado. Después la en Superdivisión, División de Honor, Super también, porque la verdad que con el nivel también es bastante alto, y si los jugadores más, digamos, más top del club están jugando en tercera, pues el equipo de Super queda mermado y es más complicado. Y los demás equipos con mantener la categoría estaría estupendo. Uh-huh. Querías comentarnos también algo acerca de un campus de tenis de mesa en Priego, ¿no? Sí, el campus que hay todos los años en Priego, y también para que cualquier niño, que cualquier padre que esté escuchando, lo que esté interesado, pueda también apuntarlo, que es un campus en Priego, en Córdoba, creo que es en agosto, y donde imparten clases de tenis de mesa prácticamente durante todo el día, donde los educan, donde están 7-8 días en un campamento estupendamente, donde la verdad que los niños aprenden un montón y es una actividad buenísima. Los padres están encantados. Tenemos 6 que van este año: Rafa, Abelino, Álvaro, Dani Duboski, Pablo, Calvillo, Antonio de Zuchacón. Uh-huh. Y la verdad que cada año tiene más aceptación y cada año fueron más. Mario fue otros años. La verdad que está muy bien. No son experiencias que ellos se traen luego para claro, y son entrenadores nacionales los que están allí. Entonces los niños aprenden muchísimo y vienen con unas clases muy buenas, la verdad. Precisamente tú lo has comentado, pero un ejemplo de la evolución de este club en estos años tenemos aquí, que es Mario Ordóñez. ¿Tú cómo te metiste en el club de tenis de mesa? Porque ya decimos que al principio eran 2, luego fuisteis poquito a poco. No se conocía y entre ustedes, pero unió una afición, ¿no? Sí, la verdad es que sí. ¿Cómo te fuiste tú también acercando a este grupo? Pues bueno, yo pasando por la escuela, escuché jugando al ping-pong y quería verlo. Y cuando entré los vi entrenando y me quedé totalmente alucinado, la velocidad, la técnica. Y les dije que si yo podía jugar. Me dieron que sí, y poco a poco me fueron enseñando cómo podía, y hasta que empezamos 4 o 5 personas, y hasta que hemos llegado al punto que somos 30 personas en el club, y la verdad es que ha sido una evolución muy buena. Que os ha echado la pierna encima a los mayores, ¿no? La verdad es que sí, ya cuesta mucho de echarle la pata, ya está cogiendo un nivel que con la edad que tiene, que ya en poco tiempo va a ser insuperable. Y todo a base de entrenamiento. Eso es. De entrenamiento diario, ¿no? Tenis de mesa requiere mucho esfuerzo y entrenamiento. Con esas dos, y además te lo pasas muy bien, no es algo que digas, te lo pasas muy bien, entrenas, conoces gente, vas a competir y es increíble este mundillo. Pues ese es el balance que podemos hacer de lo que ha sido esta temporada, que como hemos calificado nosotros, sin duda la mejor, ¿no? Bueno, es que siempre ha sido mejor que la anterior en estos últimos años, porque como decimos, siempre habéis dado esos pasitos. No sé si queréis añadir algo más. Sí, yo por último quería decir una cosilla, si se me permite. Pues claro. solamente decir de que gracias al ayuntamiento podemos tener el local este y podemos desarrollar el deporte del tenis mesas con nuestra expectativa y con garantía. Y luego también mencionar de que gracias a los patrocinadores, porque no solo a las cuotas que nosotros ponemos no podemos solventar todas las deudas, aunque también el ayuntamiento nos ofrecen también una cuantía, una ayuda que pues... Sin ella sería imposible. Efectivamente, ¿verdad? Que no podríamos... Las inscripciones de los equipos, las fichas de los jugadores... Es el baremo de ayuda del patronato, ¿no? Efectivamente. Los traslados... Y bueno, y los patrocinadores que nos dan una poca cantidad, pero no por poco quiere decir de que es de gran ayuda. Bar La Perla, Gaudí Copa, Carnicería de Zú y Carla Zade, que gracias a ellos pues podemos tener un pequeño pasito más para afrontar las deudas y, como no, pues para practicar este deporte. Claro, y que también tanto nos apasiona. Como decimos, también es de justicia nombrar a las empresas que con los tiempos que corren, aunque sea como usted dice, con una poca aportación, pero por lo menos colabora con el deporte local y en concreto pues con el tenis de mesa. Dani, Mario, Carlos, muchas gracias y mucha suerte, ¿eh? Vale, muchas gracias. Todo el deporte de Ubrique también en internet, deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudieses escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. hard to argue when you won't stop making sense. But my tongue still misbehaves and it keeps digging my own grave with my hands open and my eyes open. I just keep hoping that you're siete de la tarde aquí en la sintonía de Radio Brica 97.6 de la frecuencia modulada. Seguimos con la información deportiva. Dejamos a un lado el tenis de mesa, balance a una excelente temporada, y es lo que ya va a ir tocando en estas últimas semanas. Estamos a menos de tres semanas para cerrar lo que es nuestra propia temporada, cerrar la temporada oficial, que nosotros siempre lo hacemos tras la maratón de fútbol sala, la local, porque ya saben que este año, la semana después de la maratón de fútbol sala local, se celebrará una provincial promovida por el Ubrique Fútbol Sala, es decir, por el Comité Local de Fútbol Sala de Ubrique, con la intención de que lleguen hasta nuestra localidad pues equipos de renombre y de importancia, como por ejemplo ocurre en Prado del Rey, que este próximo fin de semana va a celebrar su maratón autonómico, una cita que ya que este año celebra su décima edición y en la que va a participar perdón, el Ubrique Fútbol Sala, el equipo que este año se ha hecho con ese título en la modalidad, bueno, en la categoría comarcal, que la próxima temporada ya estará en competiciones oficiales, competición federada, y compitiendo pues con los mejores equipos de la provincia. Eso sí, tiene que empezar desde la categoría más baja para ir poco a poco subiendo, y esperemos que logrando éxitos en lo que se refiere ya al fútbol sala, pero a nivel comarcal, que dé ese paso más y salga de esa competición local. Pues bien, decir que este año participan 16 equipos en el Maratón Autonómico de Prado del Rey. El grupo A está formado por equipos como el Club Deportivo Géminis, la Venta de la Plata de Prado del Rey y Alimentación Manolo de San Fernando, además del Ubrique Fútbol Sala. Todos conocen pues el nombre de estos equipos, porque estamos hablando ya de equipos que tienen o que son conocidos, que tienen nivel y que tienen entidad en nuestra provincia. El grupo B está formado por la asociación Educa 3 de Arcos, Zambra Bar de Prado del Rey, Team 2011 de Arcos y La Palma Fútbol Sala de Huelva. El grupo C está formado por Bocacena, Nazaret de San Fernando, el CAIE Fútbol Sala de Cádiz, el Clínica Beiman de Guadalcacín, y la Tomatina de Motril. Y el grupo D, por Restaurante La Barca de Marbella, el Bohemio Frank Sport de Villamartín, Celebraciones El Titán de San Fernando y Alicatados Rogu 2001 de Dos Hermanas. Como decimos, son los 16 equipos que van a participar en este maratón. En lo que se refiere ya a los horarios, arrancará el sábado 23 de junio, este sábado a partir de las 10 de la mañana, y tiene previsto que se celebre la final el domingo a partir de las 7 de la tarde. En lo que se refiere a la primera fase, el Ubrique Fútbol Sala disputará frente a Alimentación Manolo su primer partido a las 11 de la mañana. Posteriormente, a las 7 de la tarde, se enfrentará al conjunto de Venta La Plata, el equipo de Prado del Rey, a las 7 de la tarde, y el partido frente al Club Deportivo Géminis lo va a disputar a las 2 de la mañana del sábado al domingo. Club Deportivo Géminis, Ubrique Fútbol Sala. Esos son los tres partidos que van a disputar, como decimos, en esa primera fase, el Ubrique Fútbol Sala. Los premios, 4 premios en metálico. El vencedor del maratón se embolsará 1.000 euros. El subcampeón, 400. El tercer clasificado, 200. Y el cuarto, la misma cantidad, 200 euros. Además, los equipos van a recibir un detalle por su participación, según reza en la organización. Pues ya saben, este fin de semana, amantes de fútbol sala tienen una cita en Prado del Rey. También nos llegaba a nuestra redacción una convocatoria para otro maratón de fútbol sala, en este caso para el próximo mes, finales del próximo mes de julio, en San Fernando. Primer maratón de fútbol sala, ciudad de San Fernando, con un primer premio de 1.000 euros y un segundo premio de equipación y trofeo. Bueno, hay menos premios en metálico que en este de Prado de Rey, pero bueno, ya se están los equipos moviendo, ya se están lo que son este formato de maratón de fútbol sala, que es muy atractivo, y ahora mismo pues en los meses de verano son cada vez más las localidades que se apuntan a organizar eventos como este. Destacar que la inscripción es de 120 euros y el fin del plazo de inscripción será el viernes 13 de julio. Hay 18 plazas limitadas. Más información en islafutsal.net. Recordemos, islafutsal.net. Pueden obtener más información sobre ese maratón de fútbol sala de San Fernando. Y ya que hablamos de fútbol sala, vamos a quedarnos con lo que es la información local respecto a este deporte, que se refiere al trofeo Fran Sport, que comienza en el día de hoy. Por cierto, que el sábado ya se disputaba el partido de la ronda previa entre Los Montes, Construcciones Montero. Finalmente será el equipo de Los Montes el que pueda disputar estos 16avos de final. Para hoy, estos son los horarios previstos. A las 8 de la tarde, bueno, comentar que todos estos partidos se disputan solo en una instalación, que es el pabellón polideportivo municipal. Hoy, 8 de la tarde, plataforma multiatlas Don Odón. A las 9, Metropol Autoescuela La Sierra UAS. A las 10, Cervecería Carlos Revolución La Fresquita. Y a las 11, Transporte Miguelete, Quesos Payoyo. Mañana miércoles, 8 de la tarde, Sol 91 Brillo Sur, Porte y Construcciones Hermanos Virus Oliva. A las 9, La Peña Racing Pantera. A las 10, Autoescuela Celia, Café Tertulia, Serra de Ubrique. Y a las 11, Autoescuela Los Remedios, Los Patos. El jueves, a las 8 de la tarde, Bril de 1979, Leyton Construcciones y Reformas. A las 9, Marca 91, Pintura Rafa. A las 10, Los Montes, Club Deportivo CAI. Y a las 11, Cervecería Los Moreno, Aljibe. Y el viernes, a las 8 de la tarde, Babel Dream, Panadería San Antón de Benocaz. A las 9, Bar La Plaza, La Lupe, Baguette y Kebab. A las 10, Estudiantes de Polideporte, Mandarina. Y a las 11, Ciucu, Cercasa, Cibeles. Son los partidos que se van a estar disputando de estos 16avos de final hasta la jornada del viernes. Pero comentar también que lo que se refiere ya al sábado será cuando se disputen los primeros partidos de octavos de final, que ya conforme se vayan celebrando estos partidos iremos adelantando lo que son los cruces, porque por ejemplo en el primer partido se enfrentaría el vencedor de plataforma multiatlas Don Odón frente al vencedor del Metropol Autoescuela La Sierra UAS, y en el segundo partido Cervecería Carlos frente al vencedor de Cervecería Carlos Revolución La Fresquita frente al Transporte Miguelete y Quesos Payoyo. Es decir, va en sentido correlativo en lo que va a ser el cruce de octavos de final. Mañana es el día que nosotros dedicamos al fútbol sala, donde ampliaremos toda esta información que estamos adelantando ahora, y donde mañana tendrá lugar el sorteo del Maratón 2012. Mañana, con todos los equipos que conforman el Comité Local de Fútbol Sala metidos en el bombo, vamos a hacer ese sorteo de la primera fase, de la fase de grupo, en lo que se va a dictaminar la configuración de esos mismos grupos. Recuerden, aquí, a partir de las 6:30, mañana miércoles. Y ya sin nada más que añadir en cuanto al fútbol sala, solo recordar, volvemos a recordar que el sábado se disputaba la finalísima del trofeo del Pedaquero, que nos dejaba Revolución La Fresquita como ganador al vencer por 2-3 a un sorprendente Porte y Construcciones Hermanos Vireos Oliva, que dejaba en la cuneta en semifinales a Estudiantes de Polideporte, y a punto también estuvo de dar la sorpresa ante Revolución La Fresquita. Llegó a estar con un 2-1 en el marcador, aunque Revolución La Fresquita lograba empatar y a falta de 13 segundos adelantarse y poner el definitivo 2-3 en una jugada que vino, una jugada en la que un jugador recibió una falta que ya era de doble penalti, que terminaba transformando el Pichichi de División de Honor, Quisco Trujillo. Recordemos también que hoy se está disputando la primera liga, la fase final, lo que son las dos finales, dos triangulares finales de la primera liga de fútbol base de Ubrique. A las 6:30 arrancaba el partido entre la escuela de fútbol Alevín y el Ubrique Unión Deportiva Alevín. A las 7 comenzaba la escuela de fútbol Alevín frente a la escuela de fútbol infantil A, y a las 7:30 lo va a hacer el Ubrique Unión Deportiva Alevín frente a la escuela de fútbol infantil A. Se trata de los partidos de la final de consolación. A partir de las 8 se disputará la final principal o el triangular principal. Fútbol Club Caldereto, escuela de fútbol infantil B. A las 8:30, Fútbol Club Caldereto, Ubrique Unión Deportiva Infantil. Y a las 9:00, escuela de fútbol infantil B, Ubrique Unión Deportiva Infantil. Con esto se pondrá fin a esa primera liga de fútbol base de Ubrique, que ha constado de una primera fase regular, donde han jugado todos los equipos contra todos, y una vez terminada, se ha configurado con el orden en la clasificación, dos triangulares, el triangular principal entre los tres primeros clasificados y el de consolación entre el cuarto, el quinto y el sexto. Recordamos también que este domingo se celebra la sexta ruta de convivencia de la Asociación Ciclista de Ubrique, que tendrá el siguiente recorrido: Ubrique, El Bosque, Algar, Puerto de Gáliz y Ubrique, que el precio simbólico es de la inscripción es de 5 euros, que se va a destinar al avituallamiento en el cruce de la Presa de los Hurones y para el aperitivo una vez finalizada la ruta, que se va a dar en el bar del pabellón. La inscripción y el pago se pueden hacer en Bar Lobato, en Ciclos Hermanos Lamela o en Autorrecambios Carrillo. La salida será el domingo desde la Plaza de la Estrella a partir de las 8 de la mañana. Recordamos también que mañana comienza el torneo de ajedrez, el torneo de primavera de ajedrez. Justo cuando empieza el verano, pues se celebra el torneo de primavera de ajedrez del Club de Ajedrez de Ubrique. Será mañana miércoles y el jueves a partir de las 8 de la tarde en la sede de la Peña Sevillista, que es donde se va a disputar este trofeo, este torneo de primavera. Se van a jugar 4 partidas el miércoles y 3 el jueves. Los premios: 5 premios para la general, de 60, 50, 40, 30 y 20 euros respectivamente. Juveniles sub-18, el primer clasificado se lleva 20 euros en material escolar, además del trofeo, 15 euros en material escolar el segundo clasificado y el tercer clasificado un regalo. En sub-14, 15 euros para el primer clasificado, 10 para el segundo y un regalo para el tercero, y sub-10, lo mismo, 15, 10 euros y un regalo. Todo ello, volvemos a insistir, en material escolar. Veteranos mayores de 50, el primer clasificado 20 euros más trofeo y el segundo 15 euros más trofeo. En fémina, 15 euros en material escolar más trofeo y el mejor Nobel, 20 euros más trofeo. Recuerden que se pueden inscribir hasta hoy y lo pueden hacer a través de la siguiente dirección de correo electrónico: castros3@gmail.com. También recordar que mañana miércoles tendrá lugar la clausura de la temporada del curso para la Escuela de Fútbol de Ubrique, donde van a participar todos los alumnos que han pertenecido a los distintos módulos esta temporada, y donde se vive pues una clausura de convivencia entre los alumnos y los padres, que también disputan un partido de exhibición. Este año cambia el escenario, no es la pista de atletismo, sino va a ser el antiguo campo número 3, el actual campo de fútbol 7 de césped artificial. Es el lugar que va a coger como decimos, esta clausura de la temporada 2011-2012 por parte de la Escuela de Fútbol de Ubrique. Será a partir de las 7 de la tarde. Normalmente era más tarde, cuando podían disponer de un campo tan grande como es el campo de césped. Este año, al no disponer de tanto espacio, pues también tienen que adelantar para que den se dé cabida pues todas las actividades que tienen previstas. Será mañana miércoles. Y ya que estamos hablando de citas, recordar que el sábado también se celebra el primer Rogaine Ubrique, una especie de gincana que se va a celebrar en nuestra localidad y que alberga, acoge varias modalidades deportivas y que pretende ser, como decimos, el primer paso o el embrión de la posible celebración de un raid de aventura en nuestra localidad, en nuestro entorno. Pues esperemos que la cosa vaya bien y que se pueda dar ese paso en las próximas temporadas. Comentar que también este próximo domingo, día 24, esto es ya fuera de nuestra localidad, en Las Cabezas de San Juan, se celebra el tercer Duatlón San Juan, en la modalidad Sprint Cross, 5 kilómetros de carrera a pie, 20 kilómetros de bici, para finalizar con otros 2 kilómetros y medio de carrera a pie. Hasta esta localidad sevillana se van a desplazar 8 ubriqueños de la Asociación Ciclista de Ubrique: Juan Antonio Domínguez, Alberto Coronil, Miguel Orihuela, José y Domingo Garcés, Paco Fernández, José Reyes y la fémina Eva de la Cruz. El recorrido a pie será por el centro de la localidad y lo que son los 20 kilómetros de bici transcurren en casi su totalidad por los carriles de arena cercanos al pueblo. Con este último apunte nosotros nos despedimos cuando ya sobrepasamos nuestro tiempo límite. Mañana volveremos hablando de fútbol sala, como hemos comentado, y ese sorteo del maratón de fútbol sala de los próximos días 6, 7 y 8 de julio. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.